sabrosidad. Buenas tardes, Gabriel, una vez más en Escuelas en la Bulla. Vamos a portarnos mal. Yo no me voy a portar mal, no sé vos. Yo vengo a portarme bien acá, así que no me lleves por el mal camino. Por el mal camino. Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan, ya sea a través del aire de la 100.5 o a través de nuestra página web, labulla.org. O bueno, el que nos escucha acá al lado de la casa también. Se puede acercar a Granaderos Puntanos, 1377, o llamarnos a los teléfonos 266-488-1959, o al 573902, que también pueden mandarnos WhatsApp por ahí, o al Facebook de la radio, Radio La Bulla, o bien comentar nuestra página, labulla.org, donde estamos subiendo todos los programas de todos los viernes. Muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa especial con invitada especial, una profesional en la materia, y vamos a hablar de un tema que nos toca muy de cerca a todos y todas. Bueno, sí, la idea de hoy es trabajar un tema que lo hemos mencionado así como de pasada en programas anteriores, que tiene que ver con el uso, abuso de drogas legales e ilegales, y cómo este tema se relaciona sobre todo con el tema de la juventud, si constituye un problema, si no constituye un problema, cómo abordarlo, cuáles son los mitos que hay respecto a este tema, los desconocimientos, los falsos enunciados que circulan ahí. Bueno, la idea un poco hoy es profundizar un poquito en este tema y despejar algunas dudas al respecto, y charlar sobre esta problemática en general, y tratando, como lo hacemos en todos los programas, de enfocarla particularmente en lo que tiene que ver con el mundo de la escuela, el mundo de la educación, que es el enfoque particular que nos interesa a nosotros. Pero antes de ya entrar de lleno en este tema, queríamos compartir con ustedes una nota que salió hace poquito en el diario La Nación a propósito de lo sucedido en este boliche, que yo calculo que es un boliche que se llama Time Warp. Así es, exactamente, ¿no? ¿Cómo se pronuncia, Fer? ¿Vos qué sos? Calculo que se debe pronunciar Time Warp, pero bueno, dejémoslo ahí, digámosle Time Warp. Bueno, rapidito. Una nota que escribe Mariano Narodowski, pedagogo Mariano Narodowski, que me parecía que aportaba algunas reflexiones interesantes como para entrar en tema y tomando como eje lo que sucedió ahí en Time Warp. Después charlaremos sobre la nota con nuestra invitada y con otras cosas que tenga para aportar, pero como para entrar en tema. A ver, bien, antes de leer la nota, sí, nos vamos a ir a una musiquita, y antes voy a hacer un llamado a la solidaridad. No sé si vos te acordás, Gaby, de Marta Isea, sí, que estuvo acá en un programa. Ella nos pidió que comentáramos una campaña solidaria que se está haciendo, que empezó con el taller de tejidos artesanales de Nélida Bagnatori. ¿Te acuerdas cuando nevó y se murió la nena en la Villa de la Quebrada? Sí, sí. Bueno, a partir de ahí empezaron con esta campaña solidaria y que, gracias a Dios, les ha ido muy bien, ¿sí? Uh-huh. Participaron un montón de personas tejiendo cuadraditos y armando mantas. Cada manta lleva 40 cuadraditos de 20 por 20 centímetros. Uh-huh. La idea es ayudar a los niños de las escuelas rurales, que nosotros también hemos estado, bueno, acompañando. Y trabajando ese tema, ¿no? Trabajando en las escuelas rurales. Exactamente. Y ya hicieron una primera campaña solidaria a la escuela número 323 Juan W. Gess, de la misma localidad. Su directora y única maestra, que es Ana Cecilia Hogas, llevó 22 mantas, una para cada niño que asiste a esa escuela. El 26 de agosto pasado fue esto. Pensábamos que ahí terminaba la misión, pero se pusieron de nuevo todos en campaña y siguen con la segunda campaña de manta solidaria, que está buenísima. En el taller que se mencionó antes, que está en Ciudad del Rosario, el 95, se reúnen todos los sábados desde las 15 hasta las 20 horas a tejer los cuadraditos de 20 por 20 centímetros, ¿sí? Esperan que para el mes de julio de 2017, apenas empiece el frío de invierno, poder estar entregando las mantas que ya están haciendo y aspiran llegar a 2 escuelas rurales, ¿sí? Es por eso que piden especialmente la colaboración de toda la comunidad, que se sabe es muy solidaria. Mira, ¿en dónde, Fer? ¿En dónde se juntan? Se pueden acercar, sí, ahí a Ciudad del Rosario 95, sí, ahí les van a dar también como para que ellos, para poder tejer. La idea es poder tejer o acercar los cuadraditos. Y te puedo asegurar que lo que hacen está buenísimo y es muchísimo, uh-huh, y sirve, siempre está bueno y la gente se solidariza mucho. Así que es Ciudad del Rosario número 95, se reúnen y es para las escuelas rurales especialmente. Bien, perfecto. Dicho bueno esto, nos vamos está a una musiquita y volvemos para leer la nota y contextualizar nuestro tema. Bueno, vale, perfecto. Se derrama la primavera por el patio del rancho mío, se derrama la primavera por el patio del rancho mío, y aunque todo se ve florido, estoy dolido junto a una pena, y aunque todo se ve florido, estoy dolido junto a una pena, pena gris de saberte ausente, y que sabes que aquí te espera el malvón y la enredadera que ayer pusieras alegremente. El malvón y la enredadera que ayer pusieras alegremente. ¿De qué vale la primavera? ¿De qué el perfume? ¿De qué el color? Si está ausente mi flor querida, la que da vida a mi corazón. Vuelve pronto, todo te espera, mi flor primera, mi solo amor. Bueno, volvemos acá con Escuelas en la Bulla. Escuchábamos a La Flor Ausente, una vieja tonada cuyana del siglo XIX, interpretado por Marcelino Azaguate, un gran cantor cuyano, huarpe, menduco, entre otras cosas. Bien, esta elección la hiciste vos, Gabriel. Sí. Últimamente estoy como monotemático con Marcelino Azaguate. Me van a echar de mi casa en cualquier momento porque lo estoy escuchando muy seguido. Bueno, como prometíamos, vamos a leer una nota de Mariano Nardowski. Lecciones de una fiesta trágica, ¿sí? En ella empieza diciendo: el debate a partir de las tristes muertes en la fiesta Time Warp transcurre rápidamente y, como casi siempre, parece condenado a extinguirse pronto. Sin embargo, es posible extraer algunas enseñanzas que permiten enfocar la discusión y continuarla de manera constructiva. Uno de los aspectos solapados del debate público tiene que ver con el compromiso de cada uno respecto de su propia vida y la vida de los otros. A diferencia de los de Cromañón, las muertes de esta nueva noche trágica parecen haberse producido a raíz de consumo de drogas y no por el gas tóxico que emanaba de una media sombra que nunca debió estar allí o de la ausencia de puertas de emergencia que sí debían estar. La responsabilidad personal en el consumo no es un tema menor. La banda uruguaya Cuarteto de Nos, en su tema Breve Descripción de mi Persona, dice: tengo varias adicciones y me hago cargo. No acepto, sin embargo, si intentan adoctrinarme. Yo quiero elegir con qué veneno envenenarme. Esa soberanía individual de consumo articula nuestra cultura en la que yo impera, pero por otras posibilidades propias de sociedades jerárquicas o de países en los que no hay una democracia. Pero en la confusión del debate se ha puesto más el énfasis en la decisión singular de consumir que en la asunción de sus consecuencias. La canción del cuarteto lo advertía bien. Me enveneno, dice, y me hago cargo. Es decir, mi restricta libertad personal de decidir suele tener costos que tengo que estar dispuesto a pagar porque son inseparables de la decisión. Sabemos desde los griegos sobre el carácter dionisíaco de las fiestas, pero los griegos También nos enseñaron, y los libros de Michel Foucault están ahí para mostrarlo, que para que una práctica de libertad adopte una forma bella, honorable, estimable, memorable, es necesario todo un trabajo sobre sí mismo. Hacerse cargo también es cuidar de uno mismo, de la propia salud, pero también en lo ético, qué decisiones tomamos y cómo nos comprometemos con sus consecuencias. La Bien. Nota, bueno, sigue un poco más y nos invita a la reflexión. Estamos acá con Pamela Parra, que es directora del Centro de Prevenciones Local en Adicciones. ¿Cómo estás, Pamela? Hola, buenas tardes, chicos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, contanos un poquito desde el lugar donde vos trabajás. Recién nos decías que estás en... como son locales, vos estás en un lugar en particular, ¿no? En el barrio Néstor Kirchner. Y el barrio Padre Mujica, 200 viviendas, todo lo que es la zona sur, una zona que está recientemente urbanizada. Uh-huh. Y trabajamos justamente con un dispositivo que es Centro de Prevención Local, que lo que significa es estar situados en la zona constantemente, no movilizarnos, porque esto es lo que posibilita el vínculo con los pibes y la posibilidad de ayudarlos en una serie de cuestiones, entre esas el alejamiento del consumo de sustancias. Uh-huh. Bien. Uh-huh. Ahí, para contextualizar un poco, este lugar en el que estás trabajando vos es parte de una entidad a nivel nacional, ¿no? Sí, el CEPLA depende de CEDRONAR, que uh-huh. es una Secretaría de Presidencia de la Nación, y además tiene una cogestión con la Municipalidad de San Luis. Entonces uh-huh. tiene como estas dos patas gubernamentales que son las uh-huh. que sostienen el dispositivo. ¿Y hacen un trabajo más de tipo preventivo? Hacemos, sí, prevención inespecífica. ¿O en qué consiste el trabajo en concreto? Porque decimos prevención, pero me imagino en concreto. Trabajamos en prevención inespecífica. La idea es llegar a los jóvenes con distintas alternativas a través de la cultura, a través del deporte y a través de la educación. Uh-huh. Entonces brindamos talleres que tienen que ver con murga, deportes de distintos tipos, apoyo escolar, bueno, distintas cosas que nos permiten de alguna manera generar alternativas uh-huh. para ellos, no solamente de recreación, sino la posibilidad de con ellos armar alguna especie de proyecto de vida, uh-huh. estimular intereses y demás. Estaba pensando en base un poco a los fragmentos de la nota que nos leía Fernanda recién. Esa nota, entre otras cosas, plantea el tema del uso de la droga como un acto también, que puede ser como un acto de decisión individual y que tiene que ver con la libertad o no. Y un poco me da para pensar y para preguntarte, ¿no? En base a lo que al enfoque que trabajan ustedes o lo que vos ves en concreto, ¿se puede pensar el uso de la droga en jóvenes o de las drogas en jóvenes como actos de elección individual o es una enfermedad? ¿O son las dos cosas o punto suspensivo? Yo creo que últimamente ha variado mucho el paradigma cuando hablamos de consumo de sustancias, y lo cual es bueno, uh-huh. porque ahora lo que hablamos es de consumos problemáticos o no de sustancias. No podemos ser hipócritas ni negar claro. la posibilidad de que tanto jóvenes como adultos se genere algún consumo de sustancias, y llámese sustancia cualquier... Desde la marihuana hasta el alcohol. Bien. Que por ahí no lo nombramos. Pero claro, que, también es. Pero entra dentro de las sustancias. O sea que la categorización que haces vos entre tipos de consumos problemáticos y tipos de consumo no problemáticos. No problemáticos. Ajá, claro. Que hay como una franja que no tiene un límite preciso uh-huh. entre el uso, abuso, dependencia, como vos nombrabas al principio. Uh-huh. Distinto es aquellas personas que no vamos a negar que pueden tomar de vez en cuando un vaso de vino, una cerveza o... Fumarse un... O no podemos negar que hay mucha gente que cada tanto fuma un cigarrillo de marihuana y demás, y que tiene un uso de esa uh-huh. sustancia determinado uh-huh. y que no le está generando un problema en su vida. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Que sea uso no significa que yo puedo usar el alcohol y salir a manejar, porque ahí se me puede volver uh-huh. problemático claro. en 2 segundos. Claro. Por eso hay una cuestión de la conciencia y la posibilidad que tiene esa persona de controlar esa situación o de entender uh-huh. esa situación. Entonces no podemos decir que cualquier persona que consume sustancias es un adicto. Uh-huh. Claro. ¿Sí? Está bien. Como para empezar a derribar un poco estos mitos o estos prejuicios, porque si no, ahí nomás nosotros decimos los chicos están siendo todos adictos. Claro. Y no, están haciendo usos de sustancias y vamos a tener que ir determinando hasta qué punto es problemático o no ese uso que hace. Uh-huh. Bien. Nosotros cuando pensábamos con Gabriel el programa, justamente pensábamos también en todos los mitos, como por ejemplo esto, ¿no? De una persona que, o un adolescente, uh-huh. porque nosotros nos focalizamos justamente en los adolescentes y los niños uh-huh. y niñas. Pensábamos por ahí hasta dónde el mito, por ejemplo, de que se fumen un cigarrillo de marihuana, puede ir esto creciendo, ¿no? O sea, Claro, porque ese es como un como algo que circula, ¿no? Sí, empezás con marihuana y terminás con cocaína. Y todo claro. Eso. ¿Eso es verdad, no es verdad? A ver, en las personas que uno encuentra alguna problemática más seria y incluso la generación de una dependencia o una adicción, uno ve que este camino sí se dio. Desde sustancias menos agresivas a sustancias más agresivas, desde menos cantidades a más cantidades. Esto es un circuito que se da. Sí. No quiere decir que todas las personas que empiecen a consumir una sustancia van a terminar en una situación de adicción. Claro. Lo cual no niega que sabemos que es una conducta de riesgo. Cualquier consumo de sustancia genera un riesgo, porque nadie está exento de poder generar el día de mañana una situación de adicción. Porque el consumo de sustancias es un síntoma, no es la enfermedad. Claro. Es el síntoma que nos muestra que esta persona... Tiene que ver con quién lo hace, digamos. Con quién lo hace, con cómo está, cuáles son las circunstancias de su vida. No, además es el síntoma de ver que la persona tiene una tendencia a las adicciones. Claro, o tiene un problema. Algo nos está marcando una persona que está consumiendo determinada cantidad de sustancia o que está necesitando, que esto es como la palabra clave para poder determinar adicción o no, la necesidad de, que está necesitando una sustancia. Bueno, ahí nos ponemos a pensar de que realmente esto nos está diciendo otra cosa. No nos dice solamente que tiene una adicción, nos dice que está sufriendo, que tiene un problema o que hay alguna enfermedad mental de base. Nos está marcando muchas cosas. Entonces, es tan complejo el tema del consumo de sustancias. Claro. Que sería terrible, como ha sido en nuestro país durante muchos años, judicializar el tema y decir, bueno, adictos delincuentes o enfermos adictos. Es como que fue costando mucho ir derribando todos esos conceptos, que el adicto no es el delincuente, que el adicto no es el enfermo. Claro. Que hay distintas formas de ver el consumo de sustancias para no estigmatizar a nadie. Estaba pensando en como dos cuestiones en relación a los chicos, ¿no? Sobre todo los adolescentes, los jóvenes, que probablemente sea como una población con la que ustedes trabajan bastante. ¿Cómo trabajan el tema este de la, cuando intervienen con los chicos y las chicas, trabajan el tema de la decisión o no decisión personal de una sustancia, o cómo les brindan ustedes herramientas para que ellos sepan cómo manejarse con ese tipo de consumo y para que lo manejen de la mejor manera? Digo, porque históricamente, digo, de la juventud de uno, por lo que uno pasó por las instituciones educativas, era como la moralización del no, digamos, y a veces ni siquiera la omisión hasta del problema, pero que eso no solucionaba absolutamente nada y no era eficaz para intervenir cuando había un problema. Entonces, ¿cómo se trabaja eso con los chicos? ¿Desde un no rotundo? ¿Desde un hacerlos pensar? Yo escuchaba recién cuando leían el artículo y me quedaba pensando esto de la decisión, ¿no? Y capaz que tiene que ver con mi formación de psicóloga o no sé, y yo por ahí pensaba, bueno, ¿cuándo uno puede decidir realmente? Con todas las cosas internas. Que eso también es interesante, ¿no? Para pensarlo. ¿Cuándo uno decide? Claro, porque por ahí no es una cosa tan consciente el consumo de sustancia o la adicción, una decisión tan consciente. Porque hay tantas cosas que nos movilizan internamente a los seres humanos que no sé si somos tan conscientes a la hora de elegir. Entonces me parece que lo importante cuando nosotros nos acercamos a los chicos, por supuesto que el último mensaje siempre va a ser no, y en lo posible no nada, que sería lo ideal para preservarlos, pero lo primero es hacer consciente lo que ellos no son conscientes. Cuando hablábamos de esta fiesta, que es una fiesta armada para el adolescente, ¿no? Un adolescente que decidió ir a una fiesta con todo esto y que no sé si estaba preparado para elegir todo esto, y culturalmente o socialmente seguramente no lo estaba. Entonces, bueno, nosotros tratamos de que nuestros adolescentes puedan tomar conciencia de los riesgos, que en muchos casos ellos lo saben, pero podemos ir trabajándolos un poco más, de cuáles son las consecuencias, pero sobre todo cuáles son sus posibilidades, para que ahí sí puedan elegir otra cosa. Porque quien no sabe lo que puede, no va a poder elegir otra cosa. Va a elegir lo único, la única alternativa como... No elige, digamos, la toma. Claro, porque no hay posibilidad. Porque cuando no te dieron posibilidades en un montón de ámbitos de tu vida, cuando te echaron de la escuela, cuando... No te dieron trabajo. Cuando no te dieron trabajo, cuando te dejaron en un barrio determinado, viviste en ciertas condiciones, la verdad que no elegiste. Entonces, después de ahí en más, para adelante no elegiste más nada. Claro. Aparte, estaba pensando, vos introducías un tema que es interesante verlo, y tiene que ver con una cosa que nosotros tratamos seguido acá en el programa, ¿no? Cómo las desigualdades sociales y las desigualdades en cuanto al acceso a recursos materiales para una vida digna o herramientas culturales para poder ser más reflexivo, pensar mejor, proyectarme. ¿Cómo esas desigualdades tienen que ver con todos los procesos? Digo, vos decís, ¿no? ¿Hasta dónde uno puede elegir cuando las opciones están así de acotadas, ¿no? Y la pregunta tiene que ver con lo siguiente. En base al trabajo que hacen ustedes, que lo hacen en un territorio específico, de sectores populares quizá en un sentido amplio. Sí. ¿Es diferente la problemática en esos ámbitos o tiene cierta especificidad respecto de otros ámbitos que uno pudiese pensar de adolescentes más de clase media? ¿Tiene como alguna singularidad ahí? Tiene singularidades, pero también tiene similitudes. Ajá. Porque cuando hablábamos de esta fiesta que mencionaba el artículo, la verdad que estábamos hablando de una franja poblacional totalmente diferente. Sí. Chicos que tienen otro acceso, otras posibilidades, sí, de vida y demás, y sin embargo quedaron también sujetos o esclavos a una fiesta, sí, en la cual tampoco pudieron ver ellos un montón de cosas ni elegirlas. Sí. Entonces, a ese nivel creo que sí, que hay posibilidades, pero que los riesgos pueden ser iguales. Uh-huh. Lo que pasa es que sabemos que cuanto más pobreza, menos posibilidades tenés en todos, uh-huh, los aspectos de tu vida. Entonces, uh-huh, estás vulnerabilizado en un montón de aspectos. Estás vulnerabilizado en la salud, estás vulnerabilizado en la alimentación, uh-huh, en la educación. Y quizás quien tiene algunas otras posibilidades no está vulnerabilizado en todo eso, pero sí tiene otras faltas. Claro. Porque socialmente es nuestro déficit, vamos dejando faltas todo el, claro, tiempo. Y creo que es la gran cosa de nuestros adolescentes. En el, uh-huh, medio que los haya tocado vivir, se encuentran con faltas muy difíciles de tapar o de sustituir, por todos los cambios sociales, por todos los cambios que uno sabe y que capaz que uno ha tenido por ser un poco más grande posibilidad de adaptación que los chicos no las tuvieron. Uh-huh. Entonces sí, cuanto son más pobres sos, seguro que tenés menos alternativas. Incluso, claro, hasta para poder salir tenés menos alternativas. Claro. Pero no neguemos que esta problemática, además de estar en todas las clases sociales, también está afectando a chicos que también tienen faltas de un montón de cosas. Uh-huh. Sí, sí, sí. Claro. Se ve en todas las escuelas. Nosotros que hablamos de las escuelas, en las escuelas públicas, en las privadas, donde hay faltas en, a ver, de otra índole, quizás. Claro, pero, de otra índole. Que también dejan su huella en las personas y pueden llevarla a problemáticas de este tipo. Exactamente. Estaba pensando también en esto que contabas vos, de cómo de repente hay como un cambio de paradigma respecto de cómo intervenir en esos casos. Me pregunto, este cambio de paradigma, o sea, en el caso tuyo, que estás como en un lugar, primero que estás formada y estás como en un lugar particular, ¿hasta qué punto este cambio de paradigma es se ha generalizado en aquellas instituciones que tienen contacto con los jóvenes? Por ejemplo, en el caso de las escuelas secundarias o porque, digo, de repente hace una analogía. Hace poco invitábamos a unos chicos que están trabajando con el tema de la ESI, la Educación Sexual Integral. Y también ahí claramente hay como un cambio de paradigma a nivel teórico, a nivel académico, si se quiere, pero que no necesariamente eso implica un cambio de paradigma a nivel social, por lo menos en el ámbito de las escuelas. Te pregunto eso, ¿hasta qué punto este cambio de paradigma que apunta como a pensar en consumos problemáticos y no problemáticos, a una cuestión como más de intervención más reflexiva, se ha transformado en un cambio de paradigma social? No, sin duda que para eso falta mucho. Yo creo que en los últimos años, más allá de cualquier otros cambios que hayamos sufrido, lo que sí me parece que como sociedad empezamos a hablar mucho de lo que es derechos humanos, uh-huh, en distintas áreas. Esto nos posibilitó ver esto que decíamos de la libre elección. El otro puede elegir, incluso puede elegir morir en esto del consumo de sustancias, y nosotros poder también entender cuál es su elección o lo que, sí, o lo que quiere hacer. Respecto a esto, creo que sí, que como sociedad empezamos a ver un poco más, pero falta muchísimo. Y hay ámbitos o instituciones como mucho más cerradas, que paradójicamente a veces tiene que ver con los colegios o los sistemas de educación, que va a costar mucho más ir metiendo este concepto. Porque este nuevo paradigma se basa básicamente en eso, es el derecho humano. Uh-huh. El derecho humano a poder o no poder, a la igualdad, es todos los derechos que hay que garantizarle a una persona. Bueno, sí, nos va a costar mucho más ingresar a, uh-huh, a ciertos medios y a, o a las escuelas y demás para que esto se pueda internalizar. Pero bueno, no renunciamos a la idea de que, bueno, que es un mensaje que tenemos que difundir y replicar, uh-huh, para que, bueno, para que realmente demos otras alternativas el día de mañana. Uh-huh. Pamela, yendo un poco a la experiencia concreta que tenés vos de trabajo en el territorio, en donde estás trabajando, las problemáticas de los consumos de sustancias problemáticos y no problemáticos, o quizá pensándolo más estrictamente en los consumos más problemáticos vinculados a adicciones, drogas legales o ilegales, ¿constituyen vos un problema social en el sentido de que está extendido, de que se ve con frecuencia o no tanto? Digo, porque a veces uno se maneja, estigmatiza ciertos lugares como los bolsones de inseguridad, de la droga, y bueno, desde tu experiencia, ¿ves que ahí constituye un problema concreto en la realidad de los jóvenes, por ejemplo, de la zona donde trabajan ustedes? Sí, pero no escapa a la realidad de muchos otros barrios, uh-huh, y de muchas zonas. Nosotros, al margen de que hace 2 años trabajamos ahí, yo he tenido la posibilidad de trabajar en el territorio en otros lugares, y la verdad que es la misma situación que uno vive en cada barrio de San Luis, en digamos, cada no tiene escuela. No, claro, está bien. No escapa tanto a eso. Lo que pasa es que, bueno, también es cierto que hay ciertas zonas que también están estigmatizadas y que cualquier cosa que pasa en algunas zonas parece que son más noticias que las que pasan en otras. Entonces por ahí tendemos a creer que ahí se concentran los problemas. Claro. Pero no. Están solapados nosotros, en realidad. Exactamente. También existen o estamos de alguna manera ocultando algunas situaciones o protegiendo situaciones determinadas. Bueno, ellos están más expuestos también a la cuestión pública. Y estigmatizados además. Exactamente. Pero no vamos a negar que sí, que constituye un problema, si no, no estaríamos ahí como centro, uh-huh, de prevención. Sí, uh-huh, el consumo de sustancias es un problema incluso con menores, con chicos muy chiquitos. Nosotros trabajamos en un dispositivo que va de 12 a 24 años y en más de una actividad tenemos que bajar la edad a 8 años, uh-huh, a 6 años, porque sabemos que son chicos que están expuestos. 6 años. Sí. Y hay situaciones particulares que son muy llamativas a medida que va cambiando. Cualquier situación que nosotros vivamos mínimamente, de inflación, sube de precios, imposibilidad de ir al supermercado, cualquier cosa que nos pase a nosotros, a ellos les pasa el doble. Claro. Y esto se repercute en no solamente en consumo de sustancias, sino en problemáticas familiares, violencia familiar, una serie se de movimiento, claro, y terminamos siempre en un consumo mayor de sustancias. Uh-huh, claro. Entonces, bueno, sí, estamos pasando por situaciones como complicadas. Claro, claro. Y en este último periodo se debe notar claramente eso, digamos. Se nota mucho, sí. La, uh-huh, verdad que nos ha costado mucho este último tiempo porque teníamos muchos chicos conectados muy bien a las actividades y, bueno, y todos estos movimientos uno los ve y los percibe rápidamente. Uh-huh. Que son los chicos que menos se acercan, que hay que ir a buscarlos, que la intervención policial es más, que obviamente ellos también salen a delinquir más veces. Uh-huh. Entonces, bueno, nos estamos enfrentando a una realidad que sí, que nos muestra que hay un sistema económico que afecta a todos, pero que a esas zonas les, claro, impacta directamente y rápidamente. Claro, bien. claro. Estaba pensando, decía esto de los dispositivos de intervención que tienen ustedes. Bueno, Fer, te buchoneo que te vas. Nos vemos el viernes que viene. Hasta luego. En el dispositivo de intervención que, como para ilustrar un poquito a los que nos escuchan y uno mismo que no conoce, el dispositivo de intervención, ¿a qué le llamas un dispositivo de intervención pensado desde este lugar? Nosotros hacemos lo que se llama prevención inespecífica. Nosotros no vamos hablando... Inespecífica. Bien, nosotros no vamos hablando directamente del consumo, de la adicción y demás. Nosotros lo que tratamos de hacer es generar alternativas que conecten a los jóvenes con diferentes actividades. Sí. Por eso hacemos actividades de murga, actividades de guitarra, apoyo escolar, deportes en toda su extensión, y bueno, hay distintos grupos adolescentes, grupos de padres y demás. La idea es, desde eso inespecífico, porque parece que no estamos hablando de adicciones o de consumo de sustancias, sí, pero sí, tratamos de ir viendo algunas modificaciones que tienen que ver, en principio, comunitarias, porque hacemos también un trabajo plenamente en la calle. De hecho, no tenemos edificios ni nada, así que trabajamos estamos en la calle. Uh-huh. Y además, esto también nos posibilita un vínculo diario con los chicos, incluso los fines de semana, que va generando la posibilidad de que ellos también hagan una elección personal. Los reconectamos a clubes, algunos ingresan a las escuelas, uh-huh. algunos chicos que han estado, que han dejado sus estudios, tratamos de acompañarlos hasta que ingresen al sistema educativo nuevamente. Uh-huh. Los ayudamos en la búsqueda de trabajo. Hacemos todo el trabajo que se puede hacer para reconectarlos o reinsertarlos en un sistema que los dejó afuera. Uh-huh. Uh-huh. Y que de alguna manera impacta en que, bueno, terminan consumiendo sustancias. Entonces es un trabajo también en red con otras instituciones de ahí del barrio. Sí, lo que pasa es que al ser barrios muy nuevos... Claro, eso estaba pensando, porque hay una relocalización, que estaba pensando en base a lo que me estabas contando vos, que es como una relocalización de muchas personas que también implica como una ruptura de lazos sociales que tenían con sus lugares de origen y que hay como toda la construcción de una comunidad nueva, que no sé en qué condiciones se estará realizando. Que además, al ser barrios sociales, la condición para ingresar a esas viviendas tenía que ser como un índice de vulnerabilidad muy alto, o sea, cuanto más dificultades tenías, sí, más probabilidades tenías de ir, claro. Monoparentales, hijos con discapacidad, sin trabajo, sin techo y demás, más posibilidades tenías de ingresar. Entonces, la mayor parte de la población proviene de aquellas personas que tuvieron que vivir en los vagones. Los vagones atrás de la estación de tren. Exactamente, en las fábricas abandonadas, en la cerámica. La cerámica San José. Entonces, bueno, sí, para ellos también constituyó todo un desafío social, uh-huh. reorganizarse como comunidad después de venir una situación de tanto sufrimiento. Y aparte en una zona que está bastante aislada, dicho sea de paso, ¿no? Porque hasta hace poco había problemas con los transportes públicos ahí, ¿no? No sé cómo estará ahora, pero hasta hace poco había problemas. Transporte público no ha habido problema, lo que pasa es que no tenés escuelas, no claro. tenés centros de salud. Uh-huh. No hay prácticamente un montón de servicios que quedan un poco más lejos, claro. y además de quedar más lejos, son centros de salud, por ejemplo, que están bastante saturados y que generan mayor dificultad para acceder. Entonces, bueno, sí, hubo un montón de acomodamientos que todavía se están haciendo dentro del barrio, por eso nosotros también nuestra intervención es comunitaria, porque nosotros mm. tenemos que organizar a que esta comunidad, que en un principio se tornó muy violenta, porque bueno, era entendible, venían de situaciones donde habían tenido que cuidar mucho sus espacios, mm-hmm. entonces cuando llegaron a un barrio creyeron que había que funcionar de esta manera, cuidar de esa manera, y bueno, era una comunidad muy violenta, muy agresiva, y la verdad que con el paso del tiempo se han logrado muchas cosas. Ellos han logrado organizarse de tal manera que los lazos sociales, los lazos solidarios entre ellos, como se han fortalecido mucho más. Ajá. ¿Hace 2 años que están trabajando ustedes ahí? 2 años que estamos trabajando, sí. ¿Y con anterioridad había estado trabajando en otros contextos, me decís vos? Sí, yo trabajé en la MUNI, en abordaje territorial, uh-huh. Pero antes de eso trabajé en una comunidad terapéutica de rehabilitación, Levántate Yanda, que es la única que hay acá en San Luis, trabajé uh-huh. 14 años. Uh-huh. En relación a este tema último que me decís vos, justo me diste el pelo de la comunidad terapéutica, para el caso de los consumos problemáticos donde implica ya como una adicción grave, que... bueno, grave con todo lo que eso implica. ¿Hay lugares acá en San Luis a donde recurrir, ya sea en la adicción del alcohol o en la adicción a las drogas? Porque, digo, en algún momento acá creo yo que había algunos lugares para atenderse por cuestiones de alcohol, pero después quedó todo en el hospital de día, que me parece que tiene internaciones que no son prolongadas, sino... Claro, en el Hospital Escuela de Salud Mental creo que sigue funcionando el grupo GIA, donde se hace... grupos y demás, grupos terapéuticos, sí. y demás de contención. Pero el hospital tiene un sistema a partir de su ley de desinstitucionalización, sí. en donde solamente pueden estar internados una persona para desintoxicación entre 2 y 3 días. Pero eso no alcanza, calculo, en casos graves, ¿no? No. Nosotros digo casos graves, nomás digo, porque probablemente hay como una graduación de casos. No, pero generalmente casos graves, el caso cuando amerita una internación, generalmente es tratado fuera de la provincia. Uh-huh. También está una comunidad terapéutica que sí, que hace muchos años que desde el año 98 que está funcionando en San Luis. O antes, no recuerdo bien, donde yo trabajé 14 años y uh-huh. sí es un centro de internación y también un centro de hospital de día y ambulatorio. Uh-huh. Es una ONG, pero uh-huh. que... Es la que está ahí en la zona sur, ¿no? Uh-huh. ¿Puede ser? Se cambió, hace muchos años estuvo allá y se cambió, está en la calle Junín 1699, Junín ahí a una cuadra de la FINUR. Ajá, y en ese lugar uno puede recurrir por problemas vinculados a diferentes tipos de droga, digo, alcohol o otras drogas. Exactamente, cualquier situación de consumo difícil o adicción y demás, y además ellos cuentan con sistema de becas provinciales y nacionales para cubrir los tratamientos de aquellas personas que por ahí no cuentan con esos medios. Uh-huh. Hasta lo que yo sé, sé que el programa de adicciones provinciales está queriendo armar un centro de día y demás, pero bueno, creo que todavía no está abierto. Uh-huh. Pero bueno, se está generando esa alternativa. Uh-huh. Tenemos pocos lugares. Uh-huh. Tenemos pocas personas trabajando en este tema. No es un tema fácil, es un tema al que escapan. Es complejo, digo, vos de tu lugar humano, digo, profesional humano, es complejo abordarlo, ¿no? Y sí, porque la verdad que es un tema, justamente por lo complejo, es un tema que te frustra o es un tema que no siempre obtenés resultados, ni es tan fácil encontrarle la vuelta, porque es como el caso a caso, claro. La persona a persona. Entonces, bueno, es fascinante por un lado, pero que también requiere que tengas una tolerancia a la frustración como determinada. Claro. Y además que son temas que requieren de bastantes recursos y no todos los gobiernos han estado dispuestos a poner recursos en esto, que sabemos que los uh-huh. resultados por ahí son complejos. Estaba pensando, y en base a la experiencia que vos ya has transitado mucho tiempo trabajando en la problemática, las políticas públicas que se vienen implementando en la provincia respecto a este tipo de temática, ¿son suficientes? ¿Habría que incrementar en términos de dinero o en algunas políticas específicas? Considero que hasta hace un tiempito, ahora con el programa de adicciones, aparentemente se empezó como a hablar un poco más del tema. Hasta hace un tiempito no había mucha política pública respecto de adicciones. Pero bueno, ahora parece que con el programa de adicciones no estoy tan cerca como para ver, pero claro. Bueno, por lo menos se escucha hablar del tema, se escucha que hay un equipo, anda el equipo por la ciudad y demás, o sea que me parece que capaz que ahora estemos como abriendo un poco más. Obvio que no es suficiente y creo que hemos perdido muchos años de hacernos cargo de esta problemática. Uh-huh. Y también en un contexto donde, digo, vos también, insisto, apelando a la experiencia que tenés ya de más de una década, a pesar de que sos muy joven, hace mucho que estás trabajando como en esto. Digo que en este último tiempo quizá en San Luis también ha cambiado un poco el escenario social respecto del tema, ¿no? Sí, en las últimas estadísticas que salieron a través del COFEDRO, que es la Confederación de Cedronar, que hacen estadísticas en las escuelas y demás, bueno, San Luis está casi por encima de la media nacional en cuanto a cómo subió el consumo de sustancias. Uh-huh. Una de las cosas que más llaman la atención es el consumo de alcohol, el consumo de psicofármacos. Uh-huh. Claro, la otra vez me comentaban también algún chico que invitamos al programa, que en el término de las estadísticas de consumo, lo que están arriba son claramente las drogas legales, ¿no? Sí, alcohol, bueno. Y no sé si psicofármaco es legal o ilegal, dependiendo de cómo se lo tome, pero que están arriba. Sí. Y también energizantes, que de alguna manera dio muy alto en San Luis, que tiene que ver con la asociación con el alcohol, las bebidas energizantes. Creció mucho también el consumo en la mujer. Uh-huh. Y San Luis fue llamativo eso, que casi está por encima de lo que es la media nacional en el aumento. Ajá. Mirá vos, ¿no? ese dato no lo tenía como de políticas públicas activas para atacar el problema, ¿no? Y siempre ese es el gran tema con este tema de las adicciones o del consumo. Parece que eran la voluntad de muchos que manejan estas temáticas, que manejan estas fiestas, que manejan la distribución de las sustancias, y bueno, eso hace que estemos como siempre en desventaja. Claro. No, y estaba pensando, y ¿a vos te parece últimamente, no, al compás de cosas que han ido pasando en países limítrofes acá en América Latina y tendencias que se vienen dando a nivel mundial, siempre, no sé si la palabra correcta, corregime si estoy hablando mal del tema, legalización, por ejemplo, de algunas sustancias, en el caso del consumo de la marihuana, o la no penalización, dar una discusión social interesante de dar para avanzar sobre este tipo de problemas? Sí, yo creo que sí, que es un debate útil. tarde, porque vamos a hablar de algo que ya pasa. Capaz que esas cosas son las cuales ya está prácticamente legalizado. Claro. Porque desde que... De hecho está legalizado. Desde el fallo Arriola, que donde la Suprema Corte dijo no vamos a criminalizar a estos chicos por llevar marihuana, y a partir fue muy importante porque nuestros pibes que consumían marihuana dejaron de ser delincuentes y dejaron de estar en la cárcel o dejaron de ser obligados a hacer un tratamiento que no querían. A partir de ahí también empezamos a ver de la adolescencia de lo que nosotros creíamos. Entonces, bueno, hay una cuestión que escapa a cualquier debate. Hoy el consumo de marihuana es bastante común y demás. Me parece que se puede dar el debate. Hay muchos otros debates que tienen que ir acompañando este debate, porque no es solamente si lo legalizamos o no, sino cómo vamos a hacer este orden o ciencia. Claro. Porque creo que en este debate siempre lo que nos pasó en Argentina vemos como cosas muy, muy extremas, ¿no? Está quien te dice que está todo a alguna cuestión más consensuada, podría ser, pero no desde el lugar hipócrita de creer que esto nos está pasando. Si claro. lo queremos hablar o no, es otro claro, tema. Claro, es otro tema. Pero ya nos está pasando. Y en el caso de las drogas legales, digamos, que como las más, porque al final y al cabo son las más problemáticas en las términos de masividad y más peligrosas en relación a cualquier ámbito de la vida, ¿no? Por la masividad, por el efecto en las personas, por la accesibilidad. Bueno, eso es algo que tampoco se habla demasiado, porque ahí nos involucra a todos. O sea, si vamos a hablar de psicofármacos o de medicamentos, yo siempre digo, cuando por ahí charlamos en algunos grupos, yo digo, bueno, a ver, ¿quién en su cartera no tiene el ibuprofeno, el Sertal? Claro, sí, o sea, sí, ¿y cuántas veces decimos a alguien, toma, te convido, te doy? O sea, tenemos también dentro de Argentina una cultura de automedicación bastante compleja, que así como recomendamos un Sertal o un antibiótico, recomendamos después una pastilla para dormir, como si fuera exactamente claro, sí, lo sí, mismo, sí, sí, y entonces sí, sí, vamos repitiendo recetas por la calle. Bueno, eso es terrible en nuestro país, que por ahí no pasa tanto en otros, ¿no? Bueno, sí, de alguna manera creo que las drogas legales causan un estrago en nuestra sociedad. El alcohol en Argentina es, el consumo de alcohol en Argentina, en Latinoamérica, Argentina es uno de los pioneros en la cantidad de alcohol que se consume y demás, más vale que de alguna manera constituye el mayor problema. En porcentaje de lo que consumen alcohol, en lo que consume cualquier otra sustancia, el mayor problema es el alcohol. Y siguen también los psicofármacos. Pero bueno, también es un tema que a nadie le gusta hablar, porque de alguna manera nos involucra. Claro, toca la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Exacto. En un nivel más chico, más grande. Exacto. Y además que esto ya es histórico, tendemos siempre como a demonizar la droga. Claro. Entonces, como siempre es mejor sentir que hay un demonio que va a venir de afuera, que se llama droga, cocaína y demás, y no darnos cuenta de que en definitiva la problemática es social. Claro. Incluso a mí me cuesta mucho hablar de drogas, de las sustancias, de cada una, porque creo que todo esto es más una cuestión social, personal, que lo que pueda tener que ver la sustancia que alguien consuma. Como que la sustancia opera siempre en relación con un sujeto, y con un sujeto en un contexto, en una determinada sociedad. Exacto. En sí misma no... No genera, o es menor lo que genera, porque tiene que ver con otras cosas, como si eso se pone en relación, ¿no? Sí, porque ha sido como en tantas cosas. Fíjate que cuando hablamos de discapacidad pasaba lo mismo. En épocas muy antiguas, o no tanto, ¿qué hacíamos con las personas que tenían un problema de discapacidad? La alejábamos, la sacábamos de la ciudad y demás. Bueno, con el consumo de sustancias pasa más o menos lo mismo. La droga es el veneno, la droga es el demonio, y esta persona que consume es el delincuente, es el enfermo, y hay que tratar de alejarlo lo que más se pueda. Y también es un mito de que la única forma de recuperación es internarse. Hay diferentes alternativas, hay que ver la que se adecue más a un individuo. Claro, está bien. Bueno, muchísimos temas, ¿no? Hay muchas vertientes para hablar del tema. En principio, muchas gracias, Pamela, por venirnos a desburrarnos un poco y a profundizar en temas que nada, digamos, nosotros como comunicadores chiquitos en este programa mínimo, muchas veces nos cuesta entrar a un tema porque, nada, estamos plagados por un montón de prejuicios y mitos, y realmente uno duda de cómo comunicar correctamente, de cómo entrarle de manera más o menos correcta y productiva este tipo de problemas, como para hacer una polea de transmisión que sirva a algo y no que no reproduzca cosas que no. Así que muchísimas gracias por esta charla, y bueno, yo creo que capaz que en una de esas te invitamos de nuevo en otro programa para seguir charlando específicamente sobre la tarea concreta que están haciendo allá en el barrio, que también es como un punto que nos interesa a nosotros, sobre todo la situación de los chicos y las chicas de los barrios, de los sectores populares aquí en la ciudad. No, yo les agradezco a ustedes porque realmente, así como decimos que el tema es complicado, también es difícil poder encontrar medios donde poder llegar a la gente y que la gente pueda entender y pueda, sobre todo, perder el miedo, porque el prejuicio viene del miedo y el miedo es el que nos ha permitido de alguna manera alejarnos de esta problemática. Si perdemos el miedo y nos acercamos de alguna manera a los pibes, seguramente el solo hecho de mirarlos sin discriminarlos ya les da la primera gran posibilidad de vida. Bueno, muchísimas gracias, Pamela. Gracias a ustedes. El domingo por la tarde, al rayo del sol me senté, al rayo del sol me senté, y un arbolito me dijo, si querís sombra te haré. Y un arbolito me dijo, si querís sombra te haré. Yo le dije al arbolito, si era aire o era mofa, si era aire o era mofa, qué sombra podía ser un arbolito sin hoja, qué sombra podía ser un arbolito sin hoja. Y el árbol, yo soy un árbol sin fama, yo soy un árbol sin fama, que en el verano doy sombra y en invierno resolana, que en el verano doy sombra y en invierno resolana. Bueno, el lirismo de una tonada. Conversando con Pamela Parra, una conversación muy interesante respecto del problema de los consumos problemáticos y no problemáticos de drogas en jóvenes y cómo abordar este problema. También, para cerrar el programa, escuchamos de nuevo a Marcelino Azahuate, un menduco que canta tonadas como Dios manda. Cantó la última canción, La Tonada del Arbolito, una vieja canción, también cuyana, narra esa escena tan bonita de tomar sombra o sol abajo un arbolito y cantarle al arbolito. ¡Ah, qué cosa linda! Lo digo y me emociono. Bueno, nos dejamos de tonaderías y nada, los saludamos, los esperamos que nos encontremos el viernes de la semana que viene en otro programa de Las Escuelas en la Bulla. Hasta la semana que viene. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Nos gusta el desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas, wow, wow, wow. Somos indisciplinados, wow, wow, wow. Todos los malcriados, wow, wow. La información es poder. Red Nacional de Medios Alternativos.